Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Estamos al aire, chiques. Buenas tardes. Buenas tardes. Arrancó esto que se llama Desordenando Mundos, aunque no parezca. ¿Cómo están? Bien, lo más bien. ¿Todo tranqui? ¿Cómo les trata el miércoles con...? No está tan fresco, ¿estamos bien? ¿O no? Mal. Ahí. Siempre todo es relativo, ¿viste? Bueno, podría estar mejor. Podría estar mejor. Yo vale. Solo quiero decir que para la helada matinal que se vive complicado. En la ciudad de Durazno, hoy fue un día muy agradable. Porque hoy no hubo. Digo. ¿Hoy no hubo helada matinal o sí? Bueno, estaba en este lugar del mundo, no lo vi, pero para los días previos, digamos, o sea, que en Durazno se siente un frío increíble y acá siento que estamos mejor. Por eso sí, te digo que es relativo, porque depende de donde uno esté. ¿Dónde nos ha tocado estar? Bueno, bien, pero estamos con achicando un poco el frío y les voy a contar después cómo va a venir, pero eso viene dentro de un rato. Capaz es para crear expectativa entre los oyentes. No, para ver cómo nos estábamos sintiendo respecto al tiempo, después la expectativa... Capaz que le sale para crear expectativa, digo, hay que prestar atención a cuándo lavar esta semana porque viene complicado. Hay que como tener ahí unas ventanitas de tiempo para encarar, porque si no encaraste en el momento adecuado. Vayan a buscar sus libretas, se los pido por favor. Sí, anotar. Vayan aprontándose mientras nosotros vamos comentándoles algunas otras cositas, porque en unos minutos se viene el Servicio Meteorológico Desordenando Mundos, el espacio más esperado de este programa por nuestra audiencia. Entonces, vayan a buscar la libretita. Bueno, hoy programa número 8, 97 de lo que va de este emprendimiento. Ay. Radiofónico. Radiofónico, delirante. Se acerca el 100. Hace un ratito Alito anunciaba la gran transmisión maratónica de sus 800 trazos. Nosotros no podemos prometer algo de esa índole. De 12 horas al aire no vamos a estar. Por el bien de nosotros, pero sobre todo por el de la audiencia, ¿no? Exacto. No es necesario. Venimos prometiendo fiesta. Sí, eso, pero va a suceder. Probablemente, como todo lo que nos rodea, no va a calzar en el programa 100 exacto así, pero bueno, vamos a tener fiesta en algún momento, ¿o no? Perfecto. La idea es la fiesta, no importa cuándo. Y sí, cualquier excusa viene bien. Viene bien. Bueno, en el programa de hoy, me adelanto un poco al orden de lo que está acá, porque ¿por qué hacerlo en orden si podemos hacerlo en desorden? En el programa de hoy vamos a estar acompañando las luchas por el agua, pero pensé en esto porque hoy está siendo en este momento la marcha por el una de las movilizaciones que de todas las que han habido en estos días. Entonces vamos a estar, como hace varios programas, acompañando esa lucha por el agua con varios audios, llamadas y demás, para saber lo que pasó, lo que está pasando ahora y lo que seguirá pasando en torno a esta lucha. Eso. Y en la segunda parte del programa vamos a estar entrevistando a dos compañeras del colectivo Fugas, a Juana y Florencia, por un encuentro que están organizando para el próximo sábado 10 de junio, que va a ser acá, además, acá en Pedal. Así que, bueno, vamos a estar hablando con ellas un poco de antipunitivismo, que es la temática del encuentro, dentro de un rato, en la segunda parte del programa. Bien, vamos a que no nos quede pendiente en la bienvenida, darle la bienvenida a Sanfer, que anda por el otro lado del vidrio. ¿Cómo andan, chiques? ¿Todo bien? Todo bien, no nos olvidamos de vos, venimos un poco desordenados, no. Como... ¿Cómo es el buen nombre, ¿no? Por algo será, no nos habíamos olvidado de vos. Bueno, me alegro que andes bien, Sanfer, y vamos a contarles, como siempre les contamos, tratando de seguir algún orden, dónde nos pueden escuchar, que es obviamente acá por radiopedal.uy, y pueden no solo escucharnos a nosotros, sino a toda la programación de la radio, también por sur.uy, y ya de paso se leen algunas notitas que hay por ahí, o si no, bueno, en formato... podcast grabado en Spotify, estamos también en la página de Sur, hablamos la otra vuelta en los 96 programas anteriores, y bueno, van a tener este a partir de mañana para consultar, para reescuchar y reescucharnos, así que ya saben, y también pueden compartir con su amigue de confianza el programita o la información o lo que les parezca. Hablando de amigues, tengo unos saludos. ¡Oh! Vamos. ¿Por qué? Dani Massa nos está escuchando desde Nueva Zelanda. ¡New Zealand, my friend! desde describir. New Zealand. Así que le mandamos un beso enorme. Allá ya es de mañana y ya es jueves. Así que un programa del futuro. De a la Dani mundos. Del futuro le a mandamos a la Dani del futuro le mandamos besos. Un beso que ya en su momento le hicimos un pronóstico personalizado. Capaz que en algún momento volvemos con, ah, bueno, con un yo pronóstico voy a pedir. para on demand. Muy bien, y también quería mandarle saludos a Maru y a Matilda, que también están escuchando, así que les mando un beso grande, que además me estuvieron hospedando estos días, así que ahí me están escuchando, nos están escuchando, les mando besos. Muchos besitos. Bueno, besos para todos quienes nos escuchan, que ya saben, también se pueden comunicar por las redes de Sur y mandar sugerencias, propuestas, quejas y lo que les parezca. Que probablemente no lo leamos hoy, o capaz que sí, pero así también sabemos que están ahí del otro lado. Bueno, ahora sí vamos con el servicio meteorológico de Desordenando Mundos. Bueno, vamos a ver entonces cómo viene el tiempo para esta semana. Primero, que como dato anecdótico para que se vayan haciendo la idea, que a partir de mañana, 1 de junio, tenemos el inicio del invierno meteorológico, con todo lo que ello implica. O sea, se nos viene el frío, gente. Aunque no parezca, se va a empezar a venir el frío, producto del inexorable, la inexorable llegada del invierno. Mañana jueves, como les estaba diciendo, va a estar fresco en la madrugada, neblinas, como ha habido estos días en general, alegremente templado en el día, cielo algo nuboso y periodos de soleado, la máxima de 18 y la mínima de 13 grados. El viernes 2, frío en la madrugada, también con neblinas, templado en el día, con cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones hacia la noche, sobre todo tarde en la noche, ahí hacia la madrugada del sábado. La máxima para el viernes va a ser de 22 y la mínima de 13. El sábado 3... va a estar fresco en la madrugada con probables precipitaciones, alegremente templado en el día, la máxima de 20 y la mínima de 13. El domingo 4, fresco en la madrugada también, posibles lluvias y tormentas. En esa madrugada el día va a estar con cielo cubierto y descenso de temperatura hacia la noche, la máxima de 17 y la mínima de 9. El lunes 5 va a estar frío con cielo algo nuboso, periodos de soleado, la máxima de 16 y la mínima de 10. El martes 6, la madrugada fría también, el día levemente templado con cielo algo nuboso. Puede haber alguna lluvia aislada hacia la tarde-noche, la máxima va a estar de 19 y la mínima de 9. Y la próxima semana, ya el miércoles 7, va a estar fresco en la madrugada, levemente templado en el día con cielo nuboso y desmejorando hacia la tarde con lluvias y tormentas. La máxima también para el miércoles va a ser de 19 y la mínima de 14. Lo importante de esto, como va a llover a partir de la noche del viernes hacia la madrugada del sábado y durante la madrugada del sábado, y probablemente en la madrugada del domingo de vuelta, hay que estar atentos para el tema de lavar la ropa, porque se nos va a complicar si nos dormimos en la cuestión. Tampa ya veo que está anotando ahí en el calendario porque se complica. Entonces, como le decía, para lavar la ropa hasta el viernes de tarde no va a haber problema. Lo que vamos a tener, los niveles de humedad que estamos teniendo, que son bastante altos, que complican para secar, pero no vamos a tener lluvias. No dejar la ropa en la noche o en la madrugada porque la vamos a sacar casi que empapada como las colgamos. Luego, a partir del viernes de tarde, no, porque se nos complica con la lluvia. Y si no, vamos a tener que esperar hasta el domingo de tarde, más o menos. Que ahí sí, los niveles de humedad van a bajar bastante. Se va a sentir el frío por el ingreso de un frente frío. Desciende la humedad y no vamos a tener problema entre domingo y lunes. Como iba a secar bastante. Ya a partir del martes hay que estar atentos porque puede haber alguna lluvia aislada, sobre todo hacia la tarde-noche, y los niveles de humedad van a aumentar, y sí, seguro el día miércoles no planifiquen lavar porque vamos a tener agua a lo largo del día. Lo mismo se está previendo para el jueves, pero bueno, eso se va a afinar más cerca de la fecha. Lo importante es eso, o sea que si no lavamos hasta el viernes de tarde, hay que esperar hasta el domingo y aprovechar domingo, lunes y capaz que algo del martes para secar. Ya no la estamos jugando, pero domingo y lunes diría yo que son como los días. Lo otro que estaba importante por estas fechas, el domingo abrigarse, porque vamos a sentir que la temperatura de estos días va a ir en aumento, la humedad se mantiene, entonces vamos a arañar los 20, 20 y pico grados en el día hasta el sábado. Van a haber algunas lluvias, pero va a estar bastante más agradable. Y el domingo, después del mediodía, una cosa así, va a bajar la temperatura bastante, sobre todo por ingreso de viento del sur-suroeste. Y si estamos en la calle o al aire libre o hacia el domingo noche, se va a sentir el cambio de temperatura porque la diferencia va a ser en torno a unos 10 grados. Por lo que abrigarse ahí y cuidarse, sobre todo por ese descenso de temperatura por el frío. Y lo mismo las madrugadas de lunes y martes, que se va a sentir sensaciones térmicas en torno a los 6-7 grados. temperaturas de 8, 9, 10, y, pero que se va a sentir en relación a las que hemos tenido o los que estamos teniendo ahora estos días, que no son tan tan bajas. Hemos tenido así el comienzo de la semana, pero a medida que pasa, ya ahora jueves, viernes, sábado, no van a ser tan bajas las mínimas y se va a sentir esa diferencia. En resumen es eso, en relación a las lluvias, que es algo que nos viene preocupando, no van a ser de gran intensidad, sobre todo acá en la cuenca de Santa Lucía, menores a, como mucho, a en torno a los 10 milímetros. Son lluvias bastante escasas que para los necesitados de agua que estamos no aportan demasiado, pero bueno, contribuyen y lo que van lo que inauguran, digamos, es una temporada en junio que se prevén tener lluvias por lo menos dentro de los rangos normales para la época, lo cual ya como la situación que venimos es bastante, pero que tampoco esperemos que vaya a remediar el déficit hídrico, pero sí por lo menos estabilizar lo que son las reservas y la lógica de las cuencas con esas lluvias que se prevén o se estiman que puede haber en junio. Julio más o menos por ahora es el mismo panorama. Eso es como un mega resumen de la cuestión. Lo que hay que acordarse es lavar hasta el viernes o domingo y lunes. Y juntar agüita de lluvia para las plantas. Exactamente, y juntar todo lo que se pueda, sobre todo ahí, pero si bien no es mucha cantidad, como decíamos el otro día, no es mucha cantidad lo que va a llover para el tema de las cuencas, sí, para juntar, para regar o para otros usos domésticos, alcanza y sobra porque se va a sentir el agüita, sobre todo la del domingo. Nosotros guardamos el agüita de la lluvia y las cuencas que la liberen para que podamos tener mejores posibilidades de sobrevivencia general, ¿verdad? Exacto. Bueno, por ahí un poco. Bueno, muy bien. Entonces ya les ya saben cuándo lavar la ropa, ya saben cuándo juntar el agüita de lluvia, ya saben lo que va a haber en este programa, porque yo me adelanté y lo dije en el orden equivocado, pero desordenando mundos y desordenando grillas. Perfecto. Así que ahora vamos a escuchar un poco de música y volvemos con las luchas por el agua para desarmar la semana. Se mueve, mueve, cuando llueve, llueve. De esta agua bebe, saca lo que te duele. Tu latido. Son latidos de hormiga levantando los ladrillos. Tu tambor retumba con platillo. Canta por los bosques, salpica con los grillos. La pluma y el puma, la bruma, la rumba. Zumba con la cumbia, en la ultratumba. El sol te acompaña con el dulce de la caña. Subirás tú la montaña entre maleza y maraña. Sube la cima, súbete a la tarima. Toma la pala, sube de escala hasta la colina. ¿Qué? El viento cala, respira, exhala. Si algo ataca tú mantén la calma en mí. Míralo, siéntelo por el suelo. Transpira, respira el cielo, ¡vámonos! ¡Niña! Aquí, que el fuego encendí, fruta recogí solo para ti, ti. Tira de la cuerda, viene una tormenta. Viene pa' limpiar al hombre con su metralleta. Tú llevas el polen de flores de primavera, que nutre la tierra, alimenta la sierra. Habla con el viento, cuando pierda fuerza, sube paso firme hacia la cordillera. Tanta gente escapando en patera, porque algunos se enamoraron de guerra, disparando muerte. Pero las ideas se plantan, se alzan, levantan, se cantan y bailan, por eso las matan. La vida les da miedo. Y tú llevas fuego que late con tus dedos. Tienes los ojos de tu abuela que tú portas poderoso. Somos roca que alborota, brota. ¡Niña! No pierdas la risa, mi niña, mi niña. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bueno, y seguimos en este Desordenando Mundos y vamos a empezar a desarmar esta semana que como la última o varias anteriores, venimos hablando de esto del agua que nos tiene bastante preocupados, no solo por la falta, sino por su calidad y por un montón de cosas que vienen acompañando. Hay 25 días sin agua potable, 25. Hay varios pizarrones por ahí que asoman y que van registrando. Ya más de tres, casi un mes. Bueno, así que te vamos un montón de días sin agua. Y en una de las primeras movilizaciones que se hicieron por el agua, las compañeras que participan del colectivo Paso a Paso estuvieron recogiendo sensaciones e inquietudes de los manifestantes y las manifestantes sobre qué estaba pasando y cómo se sentían y por qué estaban ahí. Recuerden que fue una de las primeras manifestaciones que fue autoconvocada, que se convocó frente al Ministerio de Salud Pública después que se había anunciado de que los valores de sodio y cloruro, particularmente del agua que la OSE estaba entregando, estaban por encima de la normativa que Salud Pública había fijado y que el Ministerio había autorizado como excederse por un plazo de esos valores. Y se empezó a concentrar y a organizar manifestaciones primero en torno al Ministerio, bueno, luego fueron hacia la OSE, al Ministerio, a Torre Ejecutiva, a distintos organismos para mostrar el descontento y marcar eso. Y estuvieron, como decía, las compañeras recogiendo esas sensaciones, esas valoraciones que hacían los quienes estaban ahí en la marcha, y un poco vamos a compartir algunas de ellas que nos enviaron como forma de ir introduciendo el tema. Hola, ¿cómo están? Soy Valentina, soy participante del curso de huertas agroecológicas que tiene su parte práctica en la chacra Paso a Paso. Me gustaría hoy compartirles fragmentos de entrevistas que estuve realizando en la concentración que fue autoconvocada por redes sociales afuera del Ministerio de Salud Pública luego de que se conociera el comunicado del aumento de la salinidad del agua de OSE. En esta concentración se decidió colectivamente que se marchaba por 18 de julio y desde allí se fue hasta el edificio central de OSE. Y ahí pude realizar algunas entrevistas donde también se puede escuchar que lo que nuclea es la lucha, la angustia, la preocupación por el estado actual del agua. Y bueno, me gustaría entonces compartirle esta diversidad de voces y que la podamos escuchar. Bueno, yo lo vi en las redes que se juntaban acá y me encantó la idea porque no podía creer que todavía no, la gente no estuviera haciendo nada al respecto. O sea, todo el mundo callado, viendo que nos están contaminando el agua y que nos la están dando para beber como potable, cuando claramente no lo es. La pregunta es, ¿qué los convocó a venir? Es que el derecho al consumo del agua es un derecho humano fundamental que está ligado a otro conjunto de derechos imprescindibles. Sin agua es muy difícil sostener la vida. Y nos parece que es muy importante, además, como me parece que es muy importante lo de reafirmar eso, que lo consideramos un derecho humano central y que debe estar en manos de lo público y debe haber inversiones y se debe sostener. ¿Qué te convocó a venir hoy acá a esta concentración? Primero que nada, la urgencia de defender algo tan vital y fundamental como el agua. Y después también la rabia de saber que están exigiéndole a las personas de a pie que tome medidas cuando en realidad está llena de acuerdos económicos y de asuntos políticos que en realidad están manejando esto como siempre. Entonces nada, la urgencia de poder sobrevivir y de que la existencia sea algo posible. Porque creo que hace mucho tiempo se está metiendo con nuestros cuerpos y había que hacer algo, había que poner el cuerpo pero para poder transformarlo y bueno, para poder también exigir que se puedan hacer cargo. Sí, porque el agua no puede ser un negocio y no puede estar a merced de lo que quieran personas para lucrar con los cuerpos de la población y una cuestión vital, ¿no? Como es el agua. Bueno, muchas gracias. ¿Tienes algo más? Sí, obvio. Para... Tiene que ver con el agua, pero... Que me parece que está re bueno que también nos organicemos más allá de alguien fijo que convoque, que sean iniciativas también, que salgamos a la calle a hacer cosas, que no es necesario que una institución, que un sindicato, que un partido nos movilice y que busquemos maneras creativas de hacerlo, espontáneas, libres y autoconvocadas. Me gusta el mar, no el agua salada. Nada más. Y aparte a mí, por ejemplo, que soy operado de corazón, me recomendaron tomar 3 litros de agua por día. Imagínate tomar 3 litros de agua con sodio, que no puedo comer sal. Por eso estoy acá. Muchas gracias. ¿Ah? ¿Y a ti te gustaría decir algo? Parte de eso, y me gustaría que se estatizara el agua subterránea en Uruguay. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me indigna que estén haciendo esto con el agua, ya que es uno de los recursos más importantes para la salud de la gente, y además tener acceso al agua potable es un derecho que tenemos todos, y más allá de que nos están quitando una fuente de salud muy, muy, muy importante, también nos están quitando la libertad, así que creo que definitivamente hay que hacer algo. No, es que está la salud en juego, esto es un tema de salud, entonces el que está bebiendo agua podrida se va a pudrir por adentro. Entonces esto hay que marcar presencia, hay que decir esto, hay que cortarlo, y si no hacemos presencia, no nos manifestamos, nos van a terminar matando a todos, básicamente. Gracias a ustedes. Bueno, contanos qué te convoca hoy a estar acá, qué te moviliza. Más que nada indignación, porque no estoy viviendo en Montevideo, llegué justo cuando este cambio, me fui a lavar los dientes, un asco, tipo... Y pensando, yo qué sé, por suerte tengo la posibilidad de comprarme un agua cuando necesito, pero no todo el mundo la tiene. Y aparte, aunque podamos, los que podamos, o sea, es una burla teniendo un acuífero, pero, o sea, es nuestra riqueza del Uruguay, que la estemos regalando a empresas y no la estemos pudiendo aprovechar. O sea, y así como indignación, o sea, esto no lo podemos tolerar. Nada, también recalcar el tema este de decir, tipo, hasta dónde se consideraría gratuito todo esto relacionado. También hay muchas personas que sí, obviamente, la burguesía siempre va a poder comprar bidones de agua, aunque ni siquiera debería. Pero las demás personas que no podemos, ¿qué? Lavamos sodio. Y es como esa contradicción del derecho vulnerado que se vuelve a establecer. Y bueno, nada, sería bien por ese lado. Bueno, yo no soy de ninguna organización tampoco, y me convoca el agua, el proyecto que se tiene para el agua, que el agua no esté... En un país que tiene tantos ríos, tantos arroyos, tipo el agua potable se esté vendiendo como recurso natural y tal, y en realidad no queda para la gente de acá. Y el agua que nos llega es de mala calidad y tal, y para poder acceder a una buena hay que pagar, entonces como todo un negocio y todo lucro, entonces por eso estoy acá. Mira, la verdad es que fue una convocatoria autoconvocada, valga la redundancia, pero la verdad que terminó con mucha concurrencia. Primero estuvimos en el Ministerio de Salud Pública porque entendíamos que la situación en que está pasando el agua como un recurso natural del pueblo uruguayo es muy grave, no solamente que tiene un olor feo, sino que tiene un nivel de salinidad que todas y todos lo podemos percibir en el gusto. Y lo peor de todo fue que recibimos de parte del gobierno, en especial del Ministerio de Salud Pública, recomendaciones para aquellas personas que son hipertensas de no consumir el agua de la canilla y sí consumir el agua envasada. El tema es que ahí hay una situación de que hay un montón de personas que no tienen el nivel económico como para acceder al agua envasada, además que en realidad no puede haber una indicación de parte del gobierno y de parte del Estado de que no se consuma el agua, que es un servicio público nuestro. Después de ahí pasamos, estuvimos recorriendo, digamos, algunas cuadras de 18 de julio y llegamos a la OCE, acá en la calle Roxlo, porque en realidad, o sea, vemos que hay una responsabilidad directa que tiene el gobierno nacional. Y vinimos directamente a OCE también para denunciar la escandalosa recomendación también que hizo la vicepresidenta de OCE, cuando hoy de mañana la escuchamos decir que dejemos de comprarnos una botella de Coca-Cola para comprar una botella de agua mineral. O sea, eso es escandaloso, es una falta de respeto y eso no lo podemos permitir. Repudiamos totalmente los dichos del gobierno, tanto del Ministerio de Salud Pública como de la OCE. El agua es un derecho humano, es un recurso humano fundamental, básico para la vida, y la tenemos que cuidar. Y el gobierno no la está cuidando, no solo que no la está cuidando, sino que la está entregando a grandes grupos económicos que todos los días vemos cómo utilizan cientos de miles de litros por día. ¿A costa de qué? A costa de que hoy el agua esté en estas condiciones para todo el pueblo uruguayo. Así que bueno, vamos a seguir en la calle. Tenemos una movilización prevista para mañana a las 6 de la tarde en la Torre Ejecutiva y bueno, vamos a seguir encontrándonos. Bueno, muy bien, escuchamos ahí entonces las opiniones en una de las primeras marchas del agua y estamos en la que está produciendo en este momento en el centro de Montevideo. Está en comunicación con nosotros Carlos Santos, que está en ese lugar, que nos va a contar un poco cómo están viviendo esto. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Andrés? Compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Sí, estamos acá en la marcha. Espero que se pueda escuchar bien, porque hay una... Obviamente, mucho ruido ambiente, ¿no? Mucho bidón con tapitas haciendo ruido. Esto que se ha impuesto en los diferentes bidonazos que han venido sucediendo previamente. Y bueno, una marcha que estaba convocada para las 5:30, acaba de hace unos 10, 15 minutos de ponerse en marcha desde 18 de Ejido, frente a la explanada municipal, hacia la Torre Ejecutiva, que es hacia donde están marchando en este momento. Estamos en este momento en la parte más ruidosa de la marcha, que es el podremos decir, el bloque de los autoconvocados, está el movimiento de pueblos originarios, muchos colectivos de base territorial de la zona de Canelones, sobre todo así identificables visiblemente, la Asamblea en Defensa del Río de Santa Lucía y el colectivo de vecinos y vecinas en defensa de la Laguna del Cisne y del Arroyo Solichico, de la zona costera de Canelones, y bueno, por supuesto, la convocatoria había partido del PICNT, FUCBAN, sobre todo a partir ahí del trabajo de la Federación de Funcionarios de OCE, y bueno, y también hay colectivos estudiantiles, centros de estudiantes, de secundaria y de diferentes servicios de la Universidad de la República, y varios otros sindicatos que se han plegado a la movilización. O sea que muy auspicioso. No me atrevo a dar un número de personas, pero sí hay unas 5 cuadras en algunos lugares con espacio, sí, pero unas 5 cuadras de personas manifestando por 18 de julio, cubriendo todo lo ancho de la avenida. Y bueno, y también gente que por la hora, ¿no?, a la que se convocó, decíamos 17:30, gente que se va sumando a medida que va avanzando la marcha, ¿no?, que va saliendo de sus diferentes actividades y se va plegando. Bien, bueno, Carlos, y contanos, estabas a la altura de Ejido por ahí, la idea es llegar hasta cercano a Torre Ejecutiva y se prevé algún tipo de actividad ahí, algo más. Bueno, una actividad artística que un colectivo autoconvocado estuvo generando en la plaza de Entrevero, que ahora también va a modo de desfile, más de parade que de marcha, se va desplegando en diferentes etapas de la marcha, que es una actividad ahí con bidones, ¿sí?, entre lúdica y de expresión corporal. Eso va sucediendo durante la marcha. Obviamente hay diferentes consignas. Está la zona donde está primando la consigna que se ha instalado, ¿no?, en estas movilizaciones, que es la de no es sequía, es saqueo. Y está previsto llegar a la... Algunas convocatorias dicen a la torre ejecutiva, pero varias personas que he encontrado me dicen que hay un estrado colocado en 18 y Andes, ¿no? Algo que ya ha sucedido en otras movilizaciones. Entonces seguramente culmine allí, donde sea la parte oratoria, donde va a haber algunos compañeros de FOSE, de Redes Amigos de la Tierra y del PITNT, que van a estar haciendo uso de la palabra. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Quizás haya alguna novedad que se pueda dar en los discursos en torno a las estrategias que van a desplegar los diferentes colectivos en lo que se viene en lo inmediato, en relación a esta cuestión que tiene que ver con lo que algunos denominan crisis hídrica, que es, digamos, la denuncia o la exposición de los efectos que la dinámica del saqueo ha tenido sobre la situación del acceso al agua potable acá en la zona metropolitana, que es el tema del agua salada o el agua no potable. Pero por otro lado, la semana que viene, el día de martes 6 de junio, se están abriendo las licitaciones del proyecto Neptuno, que desde el gobierno plantean como una alternativa a esta situación, pero que lo venían manejando desde hace 2 años, y que evidentemente es una iniciativa privada que lo que busca es empezar a generar un proceso de potabilización de agua a partir de emprendimientos privados. Es algo que también los colectivos venimos denunciando, y bueno, que se ha incorporado también en esta agenda de movilizaciones. Estábamos recién reconstruyendo estos 25 días sin agua potable en Montevideo y en la zona metropolitana, y un montón de actividades que fueron sucediendo: asambleas autoconvocadas, bidonazos en distintas zonas, cortes del peaje, actividad en la ruta, en el corte de UPM. Y bueno, pero para recuperar todo este tejido que se va armando en la lucha por el agua, con mucho enclave barrial, territorial, en distintos lugares de Montevideo, hubo, ¿no?, en la Plaza Cereña, en La Teja, en Maroñas, en La Unión, hubo distintas movilizaciones en estas semanas. Y bueno, como ahí donde se va tejiendo esta consigna, y también sabemos que vos anduviste por ahí, Carlos, en alguna de estas asambleas autoconvocadas, barriales. Sí, a mí me tocó ahí por diferentes actividades vinculadas a la Comisión del Agua. Me tocó acompañar la asamblea que se hizo el sábado pasado en el barrio Jacinto Vera, donde un colectivo de vecinos y vecinas autoconvocadas se reunió ahí en la plaza del Club Victoria, y realmente fue una experiencia muy muy interesante, a pesar de que hacía un frío importante. La gente se arrimó, se reunió, se armó un fogón y una ronda donde la gente estuvo intercambiando diferentes perspectivas sobre la situación esta del agua no potable, y donde digamos, yo quedé gratamente sorprendido por el nivel de información que tiene la gente que se está arrimando a estos espacios, ¿no? Donde hay, digamos, la idea esta de que se trata de una dinámica de saqueo y de degradación de nuestras riquezas naturales para beneficio, acaparamiento de algunos sectores empresariales muy particulares, está más que instalada entre la gente, por lo menos, que está participando de estas asambleas, ¿no? Y gran parte de la discusión se está dando en torno a qué alternativas procesar o por dónde tratar de encontrar salidas colectivas a este proceso. Y por otro lado, también ahí mismo se coordinó una actividad que es un llamado bidonazo, que es un corte de calle para entregar información a los transeúntes y a los conductores, en este caso los vecinos decidieron hacerlo ahí en General Flores y Garibaldi, fue el pasado lunes, con acompañamiento de la policía también, por supuesto, ¿no? Como se ha instalado también en todas estas actividades, hay un seguimiento por parte del aparato represivo del Estado, con mayor o menor violencia, pero sí hay una presencia policial permanente en todas estas movilizaciones, en todos estos despliegues. Y bueno, por ahí felizmente se pudo llevar a cabo la actividad organizada por los vecinos y las vecinas de Jacinto Vera en un muy buen marco y muy bien recibida por parte de la gente que a la cual se le entregaban los volantes o que hacía consultas, etcétera, incluso gente que venía pasando y se quedaba, ¿sí?, en el corte, que digamos tuvo la característica de no durar más de una hora. No como así movilizaciones organizadas con poca anticipación, un tanto espontáneas, pero que habilitan también que se vaya sumando gente, ¿no? Que se vaya incorporando gente en las diferentes partes del proceso. Por otro lado, comentarles que esta dinámica va a continuar en los próximos días y que ya hay una agenda colaborativa de actividades que a través de las redes sociales se va armando. Entonces, si uno mira, por ejemplo, las redes de la Coordinación por el Agua, ¿sí? El otro colectivo que ha participado activamente de todas las movidas, se está realmente con más de una o dos actividades por día. Entonces eso realmente da la pauta de que hay una sensibilidad y una capacidad de movilización y de preocupación en torno a estos temas que es más que llamativa y creo yo está a la altura de la gravedad de la situación. Bien, bueno, Carlos, sí, eso, invitar a los nuestros oyentes a seguirle ahí las redes de la Coordinación por el Agua. Hace un ratito veíamos que también estaban ahí cubriendo la marcha, transmitiendo, para quien no pueda estar, pueden ir siguiendo en no solo por el audio y tu reporte, sino también por los videos y los vivos que están haciendo desde las redes de la comisión. Y también pueden ver un poco más cómo esas son las diferentes actividades que se van a ir sucediendo, esas que decías, para estos próximos días. Así que, bueno, te despedimos, te agradecemos y estaremos atentos a las novedades que surjan ahí desde la lucha por el agua. Bueno, muchas gracias, compas. Un abrazo ahí a ustedes y a la audiencia y que sea hasta que volvamos a tener agua dulce. Abrazo, chau, chau. Abrazo. Una cosa que me parece interesante de esto que está pasando, bueno, todo es muy interesante, pero esta asamblea barrial de la que nos hablaba Carlos, que fue el sábado pasado, también el sábado había una acá en Palermo, en el barrio donde estamos saliendo, donde está ubicada la radio, y qué distinto eso a otras formas de organizar ciertas luchas sociales, de que perfectamente se puede estar conversando sobre lo que pasa y decidiendo cómo accionar, paralelamente en dos barrios de Montevideo y en tantos otros lugares, ¿no? Pero creo que eso del sábado, que había muchas actividades, también había algunas fuera de Montevideo, en otros lugares del país, da cuenta también de una forma en la que esta lucha se está como desarrollando y llevando a cabo, que es así como con muchas, digamos, como en un nivel muy, muy de lo barrial y de las distintas organizaciones y por suerte no tan centralizado como a veces pasa, ¿no? Sí, y resultaba súper interesante esto que venimos viendo por las consignas y en las demás cosas, pero Carlos reafirmaba ahí esta idea de que no es sequía, es saqueo, porque hay una lucha que está disputando un montón de sentidos. Estamos pensando en el agua que necesitamos, que es muy material, pero también no es lo mismo pensar que es una crisis solamente de la gestión del agua y de los distintos elementos que hacen a la llegada del agua potable a las casas, o que solamente es un problema de el modelo de gestión gubernamental, los fondos públicos, la inversión y tal, y todo lo que hemos insistido enormemente en Sur, en el portal y demás, en relación al modelo productivo, a los problemas de larga data y digamos, esos sentidos que son un poco más angustiantes, pero al mismo tiempo que nos permiten entender la complejidad y dar otras formas de lucha. Entonces es interesante que esos sentidos en las asambleas, en los barrios, en las lecturas, están ahí circulando. Y yo creo que sí, un poco los audios que traían al principio las compañeras de Paso a Paso reflejaban un poco lo que dicen las dos. Esos sentidos de indignación producto de que no se trata de una disputa de gestión, no es Casupá versus Neptuno, digamos esto, sino que es mucho más denso y profundo. Y por otro lado, esa cuestión más territorial, de base, donde hay gente que no tiene capaz que grande o no tenía una militancia a otro lugar de inserción previo y se está movilizando por esto porque la indignación que genera es mucha y la preocupación también que genera es mucha. Así que bueno, seguiremos también con este tema arriba de la mesa en esta edición y también en la sucesiva Desordenando Mundos. Como lo venimos diciendo también en los diferentes programas, hay un montón de notas en el portal para ir compartiendo información. Carlos decía, la gente está muy informada, bueno, producto del laburo de un montón de compañeras y compañeros que han investigado y se han puesto al hombro ese trabajo. Está una nota que publicamos esta semana de Dani Pena, producto que también viene laburando este tema, así que con mucho más información de todo este tema, la discusión del modelo y demás, así que tienen para seguir aprendiendo, investigando, conociendo y teniendo más data fresca. Nos contaron por ahí que en una de esas asambleas circuló una nota de Sur. Alguien comentó que había estado leyendo alguna de las notas y que eso fue parte de la conversación y de este Ha estado. A mí me causó mucha gracia porque me llegan de otros grupos de gente que me comparte notas de sur como para que mirá, che, leete esto que está bueno sobre el agua, notas a Carlos Santos particularmente, que compañeros, amigos descubren y que, bueno, es un grato placer que sí. Llega por, se está moviendo, digamos. Sí, está bueno saber que el portal y el trabajo sirve para eso, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Carlos Santos y Dani Pena, dos compañeros que han estado escribiendo para Sur y que son parte del colectivo, sobre estos temas, pero los entrevistaba a la Uniradio y ellos decían algo que me parece muy interesante, que es cómo ahí, digamos, estaban siendo entrevistados en su rol de cientistas sociales, digamos, investigadores de estos temas. Justamente el rol de las ciencias sociales para tener una comprensión de lo que está pasando con la situación del agua, no solamente desde, bueno, un cálculo de si es más, menos y no sé qué, sino interpretarlo a la luz de los efectos sociales, pero también de la organización de la sociedad que conduce a este problema, ¿no? Y me quedé pensando que, bueno, que por supuesto que eso es así, que obviamente algo lindo que tienen el trabajo, las notas de ellos que pueden leer en el portal, es que traen esta comprensión del problema desde esta complejidad de un montón de cosas que están involucradas, pero luego escuchaba, por ejemplo, estos fondos que ahora habrá de la universidad financiados por la Intendencia de Montevideo para investigar sobre el agua y que en realidad la convocatoria es a disciplinas de las ciencias naturales, digamos, ¿no? Y tecnológicas. Y no están comprendidas en estos fondos para investigar sobre la situación del agua las ciencias sociales. Evidentemente, eso no quiere decir que quienes después presenten esos proyectos no puedan incorporar dimensiones sociales en el análisis, pero a priori no está contemplado, porque creo que lo que no está contemplado es justamente una comprensión crítica del problema, sino una comprensión, esto es especulación mía, pero cuando escuché sobre el llamado dije, bueno, claro, como ya se está mirando el problema desde un lugar con estos fondos de la Intendencia muy acotado, que no involucra todo lo social que tiene que ver con y de la vida en general, no solo lo social pensando en las sociedades humanas, sino de nuestras interacciones y relaciones. Pero desde otros lugares estos compañeros seguirán. Sí, no, pero realmente en algunos lugares es más difícil cuando se quiere nombrar la cuestión del modelo productivo, las empresas involucradas, todo lo que tiene que ver con el saqueo, que tanto está circulando las consignas, pero hay un montón de investigación, datos, revisión de un montón de materiales que empiezan a dar más cuerpo a eso, y entonces parece que siempre está el fantasma de todo esto se va a solucionar con algún tipo de inversión económica, tecnológica, que resuelve los problemas que el propio capitalismo ha generado, digamos. Pero bueno, los otros que están haciendo un montón de aportes, pensando en esto, las ciencias sociales y tal, también es el mundo artístico, y entonces aprovechamos a una de las actividades que va a venir en los próximos días, es una convocatoria que están haciendo desde Casa Juan, que se llama Nos Juntamos y Tocamos por el Agua. Teníamos una preocupación hace un rato a ver si iba a ser con agua en vivo. No, por lo menos de lluvia no. Pero entonces en el Parque Rodó va a haber una convocatoria para estampar remeras, va a haber música, va a estar Sofía Alves, Kira, va a estar Miel, así cosas increíbles. Y bueno, distintas formas de decir que no es sequía, es saqueo. Una de ellas va a estar el domingo acá cerca. En el pabellón de la música, creo que es del Parque Rodó. El domingo a las 4, ¿no? A las 2. A las 14. Domingo 4 a las 2 de la tarde. Exacto. Y bueno, tenemos además, esto va a ser el domingo, pero el sábado es 3 de junio, que ya sabemos que es una fecha muy importante para el movimiento feminista. Recordemos así muy, muy, muy brevemente, el 3 de junio surge en 2015 en Argentina con la convocatoria Ni Una Menos, que inmediatamente se vuelve una consigna internacional, digamos, y que a partir de entonces en muchos lugares también como que esta fecha ingresa al calendario de feminista, digamos, de uno más de los días que son excusa para estar visibilizando en la calle. En este caso, esta fecha más asociada a los feminicidios, pero bueno, este año, desde Tejido Feminista, la actividad que se está planteando se vincula con estas luchas por el agua, ¿no? Sí, es bueno, Vivas nos queremos, ha sido una de estas consignas de todos estos años, pero Vivas nos queremos es libres, dignas, gozosas y con agüita dulce para nuestras vidas dignas y gozosas. Entonces la convocatoria es Ríos Libres para Vidas Dignas y Gozosas el sábado 3 de junio a partir de las 16 horas en la Plaza Sereñi, con distintas consignas que están circulando en estos días en relación al también a no es sequía de saqueo, pero con distintas otras preocupaciones. Y a propósito de la actividad y de esta convocatoria de los próximos días, tenemos un audio de Mariana de Tejido Feminista que nos va a contar un poco más de la actividad en sí y también de todas las conversaciones que se vienen tejiendo en relación a esta convocatoria. Y además recordemos, además de lo del 3 de junio, que se marchó al mar desde Tejido Feminista el año pasado, que hay como toda una preocupación en relación a poner la vida en el centro y que tiene que ver con la defensa y la lucha por el agua, que es también una lucha feminista y que está siendo tejida desde diversos modos este sábado con esta actividad. Y ahí escuchamos a Mariana. Buenas noches, espero que estén todos muy bien. Aquí les habla Mariana de Tejido Feminista y bueno, les mandamos este audio para invitarles y contarles un poco la actividad que estamos convocando para el próximo 3 de junio, día de Ni Una Menos, en la ciudad de Montevideo. Nos estamos invitando a encontrar en la Plaza Sereni a partir de las 16 horas con la consigna de Ríos Libres para Vidas Dignas y Gozosas. La consigna de este año y en particular también las últimas consignas de los 3 de junio y de los 8 de marzo pasados tienen como el objetivo y la centralidad de poder poner nuestras vidas en el centro, nuestras vidas y la vida en general en el centro, ante un sistema que es violento, que es patriarcal, que es colonial, racista y extractivista. Y en particular este año y en esta fecha del 3 de junio, esta necesidad se vuelve como mucho más urgente y mucho más sentida por todos, creo, ante la crisis ambiental, política, económica y civilizatoria que estamos viviendo todos en el Uruguay, pero muy en particular quienes habitamos la zona metropolitana, donde llevamos más de 25 días sin agua potable, y que esta situación está poniendo sobre la mesa la necesidad de cambiar, ¿no? O sea, la necesidad de cambiar nuestras formas de vincularnos con el ambiente, con la naturaleza, con los ríos, con el agua dulce en general. No podemos seguir viviendo en un sistema o en un modo que pone por encima el interés de lucro, las ganancias de determinadas empresas, sobre la necesidad vital de quienes habitamos este territorio y de todo lo vivo, ¿no? No solo lo humano, sino todas las vidas que están en esos ríos, en esos arroyos, que hoy están siendo acaparados por empresarios. Por eso esto de Ríos Libres, ¿no? Haciendo también referencia a esta idea de que no es sequía, es saqueo, los ríos están, el agua está, pero están siendo eso, represados, generando embalses en manos privadas o grandes empresas multinacionales y producciones agropecuarias en general que están contaminando nuestros cursos de agua y bueno, y por eso esta necesidad. También hablábamos cuando estábamos reunidas pensando en esta actividad y en la convocatoria, de nos imaginábamos como el mapa hídrico del Uruguay, del territorio que hoy se llama Uruguay, de cómo, bueno, este territorio, si uno piensa en ese mapa hídrico, en realidad está todo dibujado por diferentes venitas, ¿no? Por diferentes ríos, arroyos, lagunas, que dibujan ese territorio. Y si pensamos también lo que fueron, lo que son los 8 de marzo y las diferentes fechas en que el movimiento feminista se ha movilizado y se ha convocado, es muy parecido, porque en cualquier parte del territorio aparece una convocatoria, aparece una asamblea autoconvocada de compañeras, compañeres feministas, transfeministas, de disidencias, que se organizan y arman una movilización. Entonces, También pensábamos mucho las similitudes del movimiento del agua y del movimiento feminista, y sobre todo como los diferentes ritmos que tiene ese movimiento, ¿no? A veces ese movimiento es un movimiento que arrasa, que desborda, como podría ser como los 8 de marzo, donde nos encontramos miles, miles, miles en las calles, y también otros movimientos que son como más subterráneos quizás, y más de calma, más de tranquilidad, pero que ambos movimientos se complementan y que son necesarios y que nos vitalizan y que nos sanan, ¿no? Como que precisamos de ese desborde, de esa fuerza, y también necesitamos quizás de esa calma que nos cuida, de esa calma que sana y que está ahí, por más que no tenga como tanta masividad, pero es lo que nos mantiene vivas, perdón, y lo que da sentido también a nuestras vidas y a nuestras luchas, ¿no? Decíamos también que los ríos tienen memoria, esos cauces que quizás hoy están más secos, esos cauces de los ríos que atestiguan un tiempo, atestiguan lo que pasó antes, atestiguan lo vivo que estaba ahí, y nosotras como que hacemos el esfuerzo constante de recuperar la memoria, ¿no? De recuperar la memoria del movimiento, de recuperar la memoria de nuestras compañeras y compañeres, mujeres, disidencias, compañeres trans que han sido asesinadas por la violencia patriarcal, racista, colonial, y por eso también esta analogía entre los ríos y el movimiento. O sea, nosotras tenemos memoria y en nuestros cuerpos están esas cicatrices también, y decimos, somos el agua, y somos agua que puede cicatrizar esas heridas. O sea, no en términos individuales, pero sí cuando nosotras y nosotros nos juntamos y estamos juntes, es el momento en que podemos sanar y politizar eso. Y también como esta necesidad de politizar hoy por hoy qué es lo que estamos sintiendo en relación al agua, qué es lo que estamos sintiendo cada una, cada une, nuestras angustias, nuestras impotencias en relación a esto, poder ponerlo en común, poder politizarlo, para poder entenderlo y salir como de ese lugar de angustia individual, ¿no? Entonces, bueno, la convocatoria es a construir este aguacero de memorias acuáticas, individuales, colectivas, o sea, qué es lo que representa, qué es lo que afectivamente nos vincula con el agua, a cada quien, y también un aguacero de deseos, qué es lo que nos estamos deseando entre nosotras, qué es lo que deseamos para el movimiento feminista y qué es lo que deseamos en general. Entonces, bueno, la convocatoria es esa, a juntarnos y generar un gran aguacero feminista para denunciar todo lo que está pasando, pero sobre todo también para poder seguir reconstruyendo esta memoria y traer la vida de las que no están, y la vida en general de los ríos, nuestras vidas, y seguir deseándonos como vidas libres, vidas gozosas, poder seguir disfrutando del agua en general, de nuestros cursos de agua en general, de nuestro territorio, poder traer a la memoria todos esos momentos gozosos en que nuestros cuerpos disfrutaban del agua dulce y también disfrutaban del agua salada, aunque no tomándola. Bueno, entonces la convocatoria es a las 16 horas en la Plaza Seregni el próximo sábado. Un abrazo a todos y nada, que estén muy bien. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Radio Pedal. Escucha. ¿No encontrás un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Desordenando Mundos. de puta. Cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho. Ahora van, ahora van. Hijos de puta. Nos quitaron la única oportunidad. Administran la tristeza cual empresa y no dan posibilidad. Acá queremos saber la verdad, aunque parezca mentira. Todas las mañanas la misma novedad. ¿Cuántas fantasías forman esta realidad? En la pérdida y la búsqueda de partes en el todo se forma la identidad. Cada uno de nosotros somos esta gran humanidad. La fisura en la estructura es un problema de base. El conflicto es el reflejo del concepto de clase. Todo se vende más allá del envase. La producción mata todo lo que nace. La posta no se dice y hay que hacer lo que no se hace. Si hay que pedir, voy a pedir que no te pase. Mentira que hay personas incapaces. Hay gente que calcula porque saben que podrías darles clase. No te mata, te absorbe o te saca, te traga y te hace caca, te copia y reproduce en base a la matriz maldita, te esclaviza y te hace carne para trata. Hay muchas luces encendidas en espacio vacío, la revolución es convertida en un negocio masivo, la fea está en la calle y en la casa los pasivos. Sí, vos vendé que mientras distribuyo, crezco en cualquier lado a toda hora y contra todo como el yuyo. Se viene una pelea por lo que es nuestro y no tuyo, de público a privado hay un puente que destruyo, el inclusive excluye, vení que te incluyo, de todo lo que escucho la mitad es puro chamullo. Hay fuego en el motín, un cuerpo cortado a cuchillo. La cama ya está hecha y la justicia en el bolsillo. Cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho, cacho. Ahora van, ahora van. Hijo de puta. Todo se vuelve consumo. La sociedad es el problema y el problema del problema es uno. Las necesidades que se crean son el piso de la farsa del comercio del humo. La reducción a símbolo de todo y a número de todo. Todos contra todos, siempre todo mal con todo. Todo mal con vos, con tu nombre y tu apodo. Superproducción de niños para mano de obra esclava. Cultura de cultura, comercio de la nada. Bueno, mientras escuchamos a Sara Eve, seguimos en Desordenando Mundos. Vamos a conversar ahora, que ya nos acompañan en el estudio, con Juana y Florencia del colectivo Fugas, y están acá para conversar sobre un encuentro antipunitivo que va a ser el próximo 10 de junio acá en Pedal. Ahora les vamos a contar más detalles, pero bienvenidas. Hola, gracias. Bueno, capaz que les comenzamos preguntándoles por Fugas, que es este espacio que está convocando, y que nos cuenten un poco cómo surge, por qué, con qué preocupaciones. Bien, Fugas es un colectivo que empezó este año, empezó a principio de año. En realidad, algunas, al menos de las integrantes del colectivo, ya hacíamos cosas juntas hace tiempo, pero ahora veníamos como con una preocupación, con una intención de trabajar el antipunitivismo como directamente. Como igual veníamos desde el feminismo antipunitivo y cruzando con otras, como con distintas formas, pensando la cuestión de la represión policial, la memoria, la justicia. Pero ahora queríamos, bueno, cómo enfocarnos desde el antipunitivismo y desde el antipunitivismo transversalizarlo y poner en diálogo distintas luchas desde una perspectiva que cuestione la lógica del castigo y que nos permita pensar alternativas. Entonces, la verdad que una de las preocupaciones más grandes que nosotras nos circulaba, es como, bueno, ¿cómo respondemos a la violencia? Que es un tema que nos ha atravesado a todas las personas y que atraviesa a los feminismos, sin duda, pero también a muchas luchas sociales. ¿Y qué tipo de alternativas podemos encontrar? También, como, primero también viendo los problemas de las respuestas represivas y de las respuestas estatales penales, y después revisando también nuestras prácticas, qué pasa en nuestros colectivos, qué pasa con la violencia en nuestras comunidades, entre nuestras redes afectivas, qué podemos hacer ahí, qué tipo de estrategias vamos tejiendo y qué problemas tienen y qué potencias tienen, y un poco desde una perspectiva que tiene, no sé, o al menos una intención que tiene más preguntas que respuestas, lo que nos interesa es como abrirnos y meternos en esos problemas que son justamente conflictivos. Nosotras venimos con una rosca muy de apropiarnos del conflicto, de traer la conflictividad también a algo que no lo delegamos a otras personas, sino que tiene que ver con nuestras vidas y que, no sé, como una fuerza ahí en apropiarnos de eso. Entonces, bueno, un poco esas son o sea, como nuestras voluntades, deseos, ganas, como en torno al colectivo. Y bueno, hicimos unas movidas para el 8 de marzo, pensando también cómo respondemos a la violencia machista y los problemas que tiene la violencia, como pedirle a la policía que responda a la violencia machista. Y bueno, y ahora estamos con esto. No sé si vos querés agregar algo, Diego. Un poco lo que bien decía Flo, Fugas es por ahora un colectivo chiquito que venimos empezando, pero bueno, que cruza como las distintas experiencias de quienes estamos ahí y está bien abierto, ¿no? Como que lo venimos construyendo muy de a poquito a partir de este año. Pero bueno, se basa en eso, un poco en estos cruces de las experiencias de cada una, en distintas luchas y en distintas militancias. A partir de estas preguntas que nos dejaban como en un principio nos sentíamos muy atrapadas en relación a este tipo de preguntas y de problemáticas de, bueno, en concreto esto, qué hacer frente a la violencia, cómo pensamos la justicia, quiénes estamos expresando nuestras demandas en las calles, como un poco de lo que veníamos caminando capaz más desde chicas de las luchas por memoria, verdad y justicia, después de los feminismos, de las luchas antimanicomiales, como ahí los recorridos de cada una y en colectivo. Y bueno, Fugas nace un poco de eso, como lo armamos desde ahora como este colectivo con nombre y con muchas actividades que venimos en concreto, que venimos a contar y a invitar un poco acá, pero que tiene que ver con eso, con intentar al menos plantearnos y pensar más allá de la lógica del castigo, del encierro, y si podemos imaginar y construir otras formas, otros caminos alternativos, y no solo si podemos imaginar, sino también como encontrar o recuperar o indagar en todos aquellos caminos que ya existen, que ya se despliegan en distintos territorios, en distintas luchas, capaz que en el presente, pero también en el pasado, que bueno, que encontramos ahí como un vacío grande también sobre esos temas y sobre cómo posicionar estos temas en nuestras propias luchas, acá en Montevideo, en Uruguay, también en otros territorios. Encontrábamos esa dificultad de poner el tema un poco sobre la mesa, y bueno, como que Fugas también responde un poco esas ganas, y bueno, el encuentro que se viene ahora un poco responde a esas ganas también. Si quieren, hablamos del encuentro, pero pensaba mientras las escuchaba mencionar estas distintas luchas que hacen parte de sus trayectorias y las trayectorias del colectivo y que confluyen en Fugas. Pero pensaba también específicamente en el feminismo, porque de ahí nos conocemos también, ¿no? Quienes estamos en esta mesa. Entonces, me pregunto, digamos, ¿qué aporta el feminismo para pensar los antipunitivismos? ¿O qué les parece a ustedes que aportan como claves que les parezcan fértiles? Y a su vez, ¿qué problemas abre que por ahí no es que no se puedan resolver dentro del campo mismo del feminismo, pero también está bueno salir a conectar con otras luchas para entender mejor? Claro. Sí, creo que hay varias claves. Me pregunto a veces más qué es lo que le aporta el antipunitivismo al feminismo que lo del feminismo al antipunitivismo, al menos como en términos de relaciones. Me da la sensación de que también la propuesta también del feminismo, incluso en clave de desarmar binarismos, también es un aporte, o sea, habilita ciertas como claves interpretativas que tienen que ver con el antipunitivismo. Si pensamos que lo punitivo a veces marca como una cosa como súper binaria en torno a o sos víctima o sos victimario, o hay castigo o hay impunidad, impunidad en el sentido de que no se hace nada, porque justo impunidad igual tiene que ver, como es una palabra media engañosa en eso. Pero bueno, entonces me da la sensación de que el feminismo trae algo de eso. También hay una apuesta en torno al cuidado, a la reparación, al cuidado de la vida también, que los feminismos, algunos feminismos traen, y que es también una mirada que tiene un diálogo con lo antipunitivo, porque en realidad la lógica antipunitiva tiene una pregunta en torno a cómo reparamos el daño, y pone el daño en el centro de alguna manera se pregunta sobre eso, que si pensamos en las lógicas más institucionales y en cómo se responde habitualmente, el daño queda en segundo plano. Nadie piensa en cómo se repara, sino que se entra en los carriles institucionales de cómo debe tratarse esa violencia, y quienes la sufrieron quedan un poco rehenes de un aparato que les un poco les expropia su autonomía y les deja en un segundo plano. Entonces, pienso un poco en eso. Igual me parece que en esto de qué es lo que le da a quién, el antipunitivismo es como súper necesario también desde los feminismos, porque hay las respuestas a la violencia machista que también la violencia machista nos desborda y no, es una cosa que es un problema muy grande y muy estructural. Hacemos uso de todo lo que hay a nuestro favor para poder responder a eso, pero muchas veces hay caminos y hay lecturas que son que acumulan con la violencia policial, con la represión, con la cárcel, con la lógica del castigo, ni siquiera solo en nuestras comunidades, sino directamente el castigo institucional, que ya sabemos que siempre encarcela a las mismas personas de siempre, que es un aparato racista y patriarcal en sí mismo. Entonces, apostar a reivindicar el aparato represivo para responder a la violencia machista es completamente problemático y a su vez puede volver en contra de nosotras mismas. Eso como que pienso un poco también en este como diálogo. Sí, sí, un poco ahí como, no sé, ese cruce lo venimos como empezando a pensar, bueno, desde hace un tiempo, ¿no? Pero recuperando también un montón de gente que mismo desde los feminismos viene haciendo todo ese recorrido de la necesidad de mezclar estos dos campos, ¿no? Del antipunitivismo y el feminismo, como que muy difícil pensarlo o activar o generar una lucha que querramos como sin estas dos patas. Y la verdad es que, no sé, al menos desde ciertos territorios o desde ciertos feminismos ha estado muy separado, ¿no? Como que hay una potencia muy grande en los últimos años de los feminismos de poder como reconocer, ¿no? Primero la violencia, de poder nombrarla, en voz alta colectivamente, como todo esto que ha generado los feminismos, estas mareas de los últimos años en tantos territorios, es muy fuerte, ¿no? Como es una capacidad impresionante. Pero bueno, que ahí, al menos como un poco lo que venimos pensando nosotras, nos ha abierto, y a mucha otra gente, como unas preguntas, o más que preguntas, unas tensiones y complejidades muy fuertes que te atraviesan el cuerpo, ¿no? Como una vez que logramos todo eso, que no es una vez ni para siempre, ¿no? Como que se viene construyendo esto de poder nombrar la violencia, todo lo que ocurre después y lo que abre, ¿no? Y como quizás para otras estas son como discusiones más conocidas, pero para muchas, capaz de nuevas generaciones, no. Como preguntarnos, bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué implica justicia para ti? ¿Qué implica reparación de este daño? ¿Cómo, qué sucede con el Estado? ¿Es la única institución posible de definir eso o no? ¿Lo que brinda el Estado es realmente lo que estamos pidiendo o buscando? ¿O se aleja muchísimo y que sabemos que nos devuelve una violencia tremenda por cómo está organizado, ¿no? Entonces, no sé, como que aparece eso de forma muy fuerte dentro de los feminismos, como en este momento, yo creo, en otros momentos también, pero bueno, capaz más desde lo personal y de nosotras o de ciertas generaciones, como abre a mucho más allá del después de nombrar la violencia, qué sucede y qué queremos que suceda y cómo hacerlo. Y muchas preguntas que nos sentimos muy, digamos, no sé si atrapadas o decir, bueno, esto es un montón y abre todo un mundo que no nos imaginábamos. Y bueno, que necesitamos encontrarnos, pensar, reflexionar juntas, ¿no? Y después que los feminismos, claro, abren, quizás sin planteárselo en su momento así, abren un montón de claves nuevas que aportan muchísimo al antipunitivismo y que creo que tiene que ver mucho con lo que decía Flo, ¿no? Y con muchas de las consignas y demandas que aparecen en los feminismos son otras formas de justicia, claramente, ¿no? Que tienen que ver con cuidarnos, que tienen que ver con la reparación, con creernos, con escucharnos, o sea, todo palabras y conceptos y cosas que no aparecen desde lo estatal cuando hablamos de justicia en general, que tienen que ver con que el daño no es solo a una, como esto de tocan a una, tocan a todas, de dimensionar lo colectivo del daño, de a quién se daña, que nunca es solo a una persona, sino todo un tejido, y también de la responsabilidad de ese daño, ¿no? Como abre varias claves, yo creo, que podríamos hablar un montón y que nos encanta, pero también preguntas muy duras y difíciles, y ahí es creo donde se conecta con otras luchas, ¿no? Y que es lo que está buenísimo para aprender, para empezar a dialogar, porque bueno, otro es tan amplio el punitivismo y como tan fundante también, y está tan interiorizado como en todos nosotros en muchas escalas, ¿no? Como que ahí el punitivismo no solo tiene que ver con la policía y con lo estatal, que es recontra, sino también con nuestros vínculos más cercanos y afectivos, o con el sistema educativo, con cómo aprendemos y cómo se enseña, y con el castigo, ¿no? Como que está muy metido en todas partes. Y bueno, eso, como que ahí se abre ese cruce de todo lo que puede aportar los feminismos, que para mí es mucho, Pero también eso, como otras luchas que lo vienen trabajando desde otros ángulos quizás, todo lo que podemos como ahí cruzar el diálogo, aprender. Sí, también hay, hay algo en torno a, no sé, como que otras veces lo hemos hablado, como cierta trayectoria, así como pensamos histórica también en cómo se ha ido tramitando la violencia machista dentro de los feminismos. Entonces también me parece que después de los últimos años, en otros momentos también, pero en otros momentos capaz que había como un reclamo institucional como más fuerte, y también en los últimos años hay una apuesta muy autónoma también a como abordar y responder a la violencia machista desde las comunidades, desde los colectivos, de los grupos. Si pensamos en también en la oleada de scratches que hubo hasta hace muy poco en este territorio, creemos que también hay algo de la pregunta sobre estas respuestas que también tiene un sentido como hasta, no sé, como orgánico de alguna manera. O sea, como que es algo que tiene sentido que venga después de este momento de apropiación. Como que en un momento una se apropia y responde con lo que tiene, con lo que sabe y con lo que puede. Y está bien, está re bueno, eso es re importante. Entonces, bueno, ahora estamos en este momento, podemos hacernos otras preguntas. Podemos preguntarnos cómo queremos, qué más podemos decirle a esta situación. Esto tiene cosas, en qué cosas nos apoya y en qué cosas nos complica. ¿O de qué manera lo podríamos hacer que sea más cuidadoso incluso para nosotros mismos? O sea, como que le vuelve a hacer preguntas a una situación, no es para como vigilarla y como castigarnos a nosotros mismos, tipo, ah, mirá, hice esto que es punitivo, sino más bien como cómo podemos darle más vueltas a una búsqueda autónoma por abordar la violencia y por transformar las relaciones patriarcales, por transformar las relaciones heteronormadas, por transformar lo que construye la base de la violencia, que es la que es la única forma de asegurarnos que eso no se repita. Bien, y entonces una de las, pensaba mucho en las palabras, ¿no? Me voy a meter en terrenos complejos, pero eso no es lo mismo decir castigo, no es lo mismo empezar a nombrar reparación, en nombrar cuidado, nombrar que es distinto poner un límite o decir basta o generar una distancia a un montón de otras violencias que pueden rearticularse. Y entonces decían hace un rato que estaban usando esta idea de estar en conflicto y con eso eligieron nombrar la actividad que va a ser el 10 de junio. Entonces podemos ir entrando a la actividad a propósito de esa palabra y de esa forma que eligieron convocar. Sí, bueno, tiene un poco que ver con lo que decía Flo antes de apropiarnos un poco del conflicto, ¿no? Como cuando entramos en estos temas del punitivismo y de la justicia, es muy claro cómo los estados, digamos, en forma histórica, se apropian de los conflictos y los resuelven desde sus propias lógicas, y eso se da una situación como de mucha ajenidad desde nosotros mismos, desde las propias personas implicadas, para poder afrontar eso, pensarlo, ver cómo de verdad lo podrían, nada, como sentirse reparado, etcétera. Y bueno, como que todas estas cuestiones también no es una cosa que vamos a llevar a algo, a una única forma o a una sola justicia nueva, sino que estamos hablando como de cosas muy profundas que bueno, que hay mucha contradicción adentro, que hay mucho conflicto adentro, y que nos parece importante eso, como pensar como recuperar esos conflictos desde nosotros mismos y pensarlos desde ahí, ¿no? Y no desde un lugar ajeno que no tenemos la capacidad para pensarlo, para pensar la justicia, que parece una cosa muy ajena a nosotros ahí como de a pie, sino que no, como en tanto implicados de estas, no sé, heridas, etcétera, como tratar de apropiárnoslo y tener la capacidad o el espacio colectivo para pensar, reflexionar en torno a eso. Como eso tiene que ver un poco con el nombre de la jornada que les invitamos. No sé si Flo querés decir algo más de eso o vamos más a la jornada, como el conflicto. Sí, no, como que igual también pensar, bueno, el conflicto y la violencia son cosas distintas, también son claramente cosas distintas y nos requieren como abordajes diferentes. Igual el conflicto es algo que, como decía Juan, y también en general también se nos expropia y también tendemos como a evitarlo. A mí personalmente me cuesta también como abordarlo, y creo que hay parte del entrar en el conflicto que tiene que ver con, además, como con una cosa bastante, o sea, como que es esperable que en la medida que nos encontremos haya una conflictividad, y en la medida que lo evitamos, como se reeditan o aparecen un montón de ideas en torno a que va muchas veces a lo punitivo o a lógicas que son del castigo, a veces más o menos intensas, pero que tienen que ver con tampoco entrarle al tejido de la diferencia, entrarle como a la densidad como afectiva de lo problemático entre nosotros. Porque a veces no todos esos conflictos son, claro, no todos son relaciones de opresión, o sea, a veces son conflictividades como muy interpersonales, no sé, como que nos... A mí hasta me resultan como una gimnasia, como algo que hay que entrenar de alguna manera, ¿no? Como que si incluso, no sé, si Juani hace que algo que a mí no me gusta y yo tengo que poder como devolverle algo y no dejar tipo, bueno, no te hablo nunca más, ¿no? Como algo de esa conflictividad también micro nos ayuda como a construir otra convivencia y otro compartir. Un poco como que esa cierta como invitación a lo conflictivo. Uh-huh. Y bueno, en lo concreto eso, como invitarles a este encuentro que estamos armando, lo estamos convocando desde Fugas y hemos ahí como tramado con otros colectivos que nos parecía interesante que estuvieran, que aportaran como desde sus propias luchas para pensar justamente las violencias y las fugas y los desbordes al punitivismo. Esa es un poco la idea. El encuentro va a ser el sábado 10 de junio a partir de las 13:30 aquí en Pedal UI, en San Salvador 1510. Y bueno, va a haber distintas actividades. Va a haber una mesa donde van a hablar diversos colectivos. Va a haber un taller un poco más corposensitivo para también pensar más allá de la palabra estas temáticas y poder pasar un poco desde el cuerpo y desde lo afectivo y también eso, pensar, sentir desde ahí. Va a haber rondas de conversación para que todos los que estén presentes puedan participar, dialogar, podamos escucharnos, ¿no? Como la idea del encuentro es un poco eso, la escucha, el intercambio, la charla, el encuentro. Y bueno, va a haber la presentación de un libro que para nosotros es un libro re importante y que está buenísimo para invitarles a quienes quieran meterse en estos temas. Es un libro bien, como, no sé, que te ayuda mucho a meterte en este tema, en concreto desde los feminismos y el feminismos abolicionistas del sistema penal o del sistema carcelario. Pero bueno, para meterse el tema en general. Es un libro de Angela Davis, Gina Dent, Erika Mayners, Beth Ritchie, que se llama Es ahora, Feminismos Abolicionistas del Sistema Carcelario, y que el libro es de hace unos años, pero recién un grupo de gente de Argentina y Uruguay hicieron la traducción, que se llamaron Cooperativa de Traducciones Anticarcelarias, y bueno, hicieron todo este trabajo que fue re interesante también, que cuando nos encontramos con ellos y nos contaban un poco todo este trabajo de traducción. No sé, es muy potente y bueno, se va a presentar un poco ese libro que es de otro contexto, ¿no? Como desde Estados Unidos y de toda esa lucha que está como bastante más desarrollada desde hace muchas décadas, sobre todo desde el afrofeminismo, pero bueno, con la excusa un poco de para pensar a partir del libro en contexto acá de Uruguay y de este presente. Y bueno, eso, estamos re contentas que se presenta y que eso abra el encuentro. Se va a estar vendiendo una edición que la están terminando de hacer transpapelades. Y bueno, para la presentación del libro justamente va a estar transpapelades, va a estar la Red de Mujeres y Disidencias Afro, va a estar Misangas, va a estar la Cooperativa de Traducciones Anticarcelarias, que fue quien lo tradujo. Y nosotros. Y después, bueno, en la mesa, después de la presentación del libro, viene esta mesa como más para pensar un poco también esta dinámica violencias, trampas punitivas y alternativas. Y ahí va a estar Serpaj, va a estar el Misangas también, el Frente Antimanicomial, el Encuentro Anarquista de Mujeres, Lesbianas, Trans y No Binarias, y vamos a estar también nosotros. Parte de esta mesa busca poner en diálogo distintos aspectos o distintos lugares en donde el punitivismo opera y de distintas miradas, también algunas más cercanas, otras más lejanas, pero que en realidad es la búsqueda de generar ese diálogo y ver qué pasa ahí. Sí, un poco como el encuentro en términos generales, eso, que abrimos la invitación y que ojalá se copen y puedan venir. Es literal como encontrarnos, o sea, sentíamos la falta y la necesidad de Uruguay y de otros espacios de mucha gente interesada en pensar estas cosas y en pensar alternativas o pensar problemas, pensar preguntas, pero no encontrar un espacio donde hacerlo. Obviamente esto es un encuentro de un día, pero nos interesaba como hacer ese ejercicio, como encontrarnos, vernos, conocernos. Algunos nos conocemos mucho, otros no, ¿no? Como poder abrir a todo lo que pudimos, como de los distintos ángulos del punitivismo y como de todos los lugares que se puede agarrar y las diversas luchas que hay tocando estos temas, trabajando estos temas y construyendo otras alternativas distintas. Y eso, con esas ganas de encontrarnos, conocernos, poder hablar desde ahí y ver qué sucede a partir de ese encuentro, ¿no? Es como muy un primer encuentro entre nosotras y nosotres. Y ver qué sucede de ahí, qué cosas, qué luchas en común podemos seguir articulando, qué otras actividades podemos seguir pensando. Esas son un poco las ganas y la invitación que dejamos por aquí. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, salvo que quieran decir algo más, capaz repasamos los datos. Es el sábado 10 de junio a partir de la 1:30 de la tarde en Radio Pedal, San Salvador 1510. ¿Y dónde pueden encontrar las fugas y información en sus redes? Capaz que las podemos compartir, así la gente ahí se pone al tanto. Sí, tenemos un Instagram donde publicamos cositas. Fugas colectivas, ahí están. No tenemos muchas más redes que perfecto, eso. Perfecto, con eso alcanza, pero para que las puedan sí, seguir genial. Y también tener estos detalles que por escrito, digamos, o ahí como compartidos. Sí, sí. Hay una gráfica hermosa que hizo Lufiera, también como para celebrar un laburo que está de más. Y también ese día van a estar feriando Transpapelades, Criaturas Fantásticas, Mica P y Villuya, que tienen materiales y aportes también para pensar como lo antipunitivo, cada quien desde sus lugares y desde sus perspectivas, así que también son como otra parte de dar insumos teóricos y lecturas, como distintos insumos para que nos enriquezcan en esa conversación. Y va a cerrar con musiquita para entender DJ Noah, entonces también como ahí agradecer mucho a Pedal por el espacio, a DJ Noah y a todos los colectivos que se sumaron con muchas ganas a hacer este encuentro. Y esta es una actividad abierta para personas, colectivos, todo el mundo que quiera arrimarse es bienvenido, ¿verdad? Sí. Exacto, súper abierto. Sí. Bueno, les agradecemos que hayan venido hasta acá, que se hayan perdido un ratito de la marcha por conversar con nosotros. Nada, repetiremos más cerquita de la fecha la invitación, pero bueno, queda ahí para la invitación abierta para que se arrimen el 10. Gracias, Juana y Florencia, de Fugas. Y nosotros vamos cerrando el programa. ¿Qué nos queda por decir? Lean Sur. Entren al portal. Hay una nota nueva que ya mencionamos hoy de Daniel Pena, que se llama Basta de Curitas, en relación al conflicto del agua. Ahora me perdí con la segunda parte, pero ya la nombramos varias veces y seguimos pensando la lucha por el agua. Y están ahí un montón de otras notas si ya no las leyeron y quieren a informarse. Y nos estamos escuchando, viendo. Hasta el miércoles que viene. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.